11 de la mañana, 5 minutos, de la mano de la música de Calle 13. Abrimos otro capítulo en la mañana de la 36, recibiendo ahora a Iván Corral, que es de la red de artistas circenses de nuestro país. Iván, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Bueno, muchas gracias, buen día para ustedes. Bueno, queríamos conversar en este espacio un acercamiento a conocer esta red de artistas circenses, porque uno cuando la idea primaria que tiene cuando piensa en los circenses, los circos grandes, las grandes carpas que vienen en general de otros países, ¿verdad? Con todo aquel esquema, pero esto es mucho más variado y más profundo. Y además ustedes también se han hecho sentir en los últimos tiempos respecto a la situación de los trabajadores de la cultura en la que ustedes están incluidos, por supuesto. Contanos, ¿qué es esta red? Bueno, la red es de artes circenses, no solo de artistas, sino de arte, porque también están involucrados muchos colectivos y compañías. Y como mencionabas vos, también las carpas que hay también, no grandes como las del Soleil, que fueron las últimas que vinieron, pero hay carpas uruguayas que están en este momento paradas también ante la situación. Y es bastante nueva la red. Si bien el circo tiene un espíritu como muy cooperativo y colaborativo, que se ha trabajado en red desde siempre. El año pasado, a raíz del inicio de la pandemia, fue que ante todo esto que al final terminó pasando, ¿no? Pero en principio con preocupación por el cambio de gobierno, con las autoridades policiales del momento, la luz, la pandemia, todo esto nos generaba un ecosistema ahí de mucha inseguridad, que hizo que los artistas por esta preocupación se juntaran. Yo empecé a llamar a varios referentes y amigos contándoles de la necesidad de instalar una red más formal que sirviera para un poco pelear por nuestros derechos también en esta situación y contenernos en las distintas dificultades que pasaban tanto los artistas como los colectivos. Claro. ¿Y quiénes están incluidos en esto para visibilizar? Vos decías incluso la existencia de algunas carpas, hablamos de artistas callejeros, ¿qué tipo de artes? Bien, están incluidos artistas callejeros, sí, artistas de compañías que trabajan en circuito tanto oficial como extraoficial y eventos. Estamos hablando también de espacios de circo, espacios de entrenamiento, galpones de enseñanza, de formación, de algún circo tradicional que se sumó, también que nunca habíamos tenido contacto muy fluido entre lo que es el circo contemporáneo y el circo tradicional. Ante toda esta debacle, nos pusimos en contacto también. Entonces, por ejemplo, de circo con carpa en Uruguay está el Circo Roma, activo en la red. Y después está el Circo Moria y el Circo Latino, que es un circo que quedó de paso acá trancado con la pandemia, pero también estamos vinculados porque hay uruguayos ahí. Y Circo Transat, que es como de referente de circo contemporáneo, que también tiene carpa. Después hay espacios como el Picadero, que fue el primer centro de arte circense de acá en Uruguay, que empezó en el 2004, que es parte de la red. Otros lugares más nuevos como Entropía, la Escuela Experimental de Circo, hay mucho, me voy a quedar fuera porque son cerca de 30 y pico de entre las compañías y los colectivos que participan de la red, además de que también hay mucha gente que participa individualmente como artista en sí, claro, más allá de sus colectivos. Y generalmente en tiempos normales, ahí mencionaste varios circos que tienen locales propios o buscan espacios donde armar esa carpa. ¿Cómo es la dinámica? Bien, acá es muy diferente lo que ha pasado con los distintos espacios, ¿no? Las carpas directamente quedaron fuera de ejercicio desde marzo del año pasado. Claro. Más allá de alguna experiencia breve, de un par de semanas, de autocirco, por ejemplo, que se probó. Ajá. Y el circo latino que quedó en Pando, y en un momento que se abrió un poco con el tema de los aforos, pudieron actuar, pero fueron muy contadas las funciones y mucho menos el retorno económico que recibieron en esas modalidades. Claro. Entonces, prácticamente, por ejemplo, el Circo Transat, Circo Roma, no hicieron ningún show más de carpa desde marzo del año pasado, que están cerrados. Uh-huh. Y el Circo Moria lo mismo, y el Circo Latino hizo apenas alguna, ¿no? Entonces, son infraestructuras que se deterioran, que no generan, y que en algunos casos, por ejemplo, en el Transat, que tenía un depósito para guardar todos esos equipamientos y para que otras compañías pudieran ensayar también ahí esos espectáculos, y le tuvo que dar de baja por no poder asumir el alquiler después de tantos meses, ¿no? Hay otros espacios que no son carpas, pero que sí son espacios permanentes, donde se hace formación de circo, que también estuvieron la mayor parte del tiempo cerrados, generando un déficit importante, los que tenían, en el caso de los que tenían que pagar alquiler, como Entropía, El Nido, La Invisible, y hay otros que sí han tenido como un comodato, como El Picadero, que tiene un comodato con la Intendencia, o la Escuela Experimental, que esos, claro, no tienen el problema de alquiler, pero directamente tampoco tienen actividades porque la Intendencia no avala que esos espacios estuvieran abiertos. Entonces, en un año funcionaron tres meses con aforos limitados. Claro, y en esto incluimos, digo, para hablar, ejemplificar de artes concretas, que los malabaristas, por ejemplo, ¿qué más? Y bueno, malabares, acróbatas, malabares es una disciplina que tiene muchas otras, ¿no? Hula hula, clava, pelota, pero acróbatas, los acróbatas aéreos, tela, trapecio, de todo, los clowns, nadie estuvo trabajando, porque además durante el verano que según en un momento se dijo que se habilitaban los espectáculos, palabra del presidente, que estaba habilitado en enero, que era la zafra mayor, no obstante eso, en ninguna intendencia te otorgaban un permiso, una habilitación. Claro. ¿No? O sea que se reducía, o sea, era de palabra esa habilitación, entre comillas, que en la práctica no sucedía, y lo único que se permitía era una práctica esporádica de un artista solo que escapado y a su aire y a su buena suerte pudiera tirar una función por ahí, y nada de otorgar permiso. Entonces, en definitiva, no hubo reactivación alguna. Claro, a esto hay que sumar, por lo que vemos en materiales que ustedes han elaborado, los artistas en sí, los docentes, ¿no? En la formación de estas artes, técnicos y productores de todo esto. Sí, sí, sí, todo el aparato que va al costado de lo que es un espectáculo o lo que es un centro cultural, ¿no? Productores, gestores, iluminadores. Todo eso que quedó como muy en stand-by. Bien, y me están saludando acá, está saludando Lidia Salomón, que dice que es tu tía. Me ganó de mano, porque yo la tenía que haber saludado a ella, porque sé que mira, escucha siempre el programa. Claro, es una de las fanáticas. Saludo así grande que... para mi sobrino Iván, dice. Abrazo para todos. Y Leo también está mandando saludos, el padre de Seba. Sí, sí, sí, cómo no. Mirá, eran los que tenía, como que podía hacer que estuvieran escuchando, están ahí. Un abrazo para ambos. Y hay, decíamos, todo esto tiene un camino más allá de lo que nos imaginamos, la preocupación central en este tiempo es esto que vos venís mencionando, ¿no? Las limitaciones para poder trabajar en estos meses, desde el año pasado, pero además tiene toda una dimensión esto de trabajo. Yo me acuerdo haber visto hace algunos años, por ejemplo, un espectáculo impresionante que con mucha gente alrededor, como vos mencionabas, en el verano, en La Paloma, por ejemplo, las calles principales, con un mago y bueno, con mucha gente, y después se ve, lo hemos visto en Piriápolis, bueno, me imagino que por todos lados en temporada, pero ha venido desarrollándose un trabajo de nuclearlos, de organizarse y de rescatar una tradición cultural en este sentido, en torno a esto, Iván. Sí, claro, esto fue, o sea, esta presencia del circo en los balnearios que de pronto pasó a ser como algo muy naturalizado. Sí. Porque de hace, por decirte algo, desde el 2012 en adelante, yo tuve la fortuna de haber tenido alguna gira, ¿no? Por ejemplo, que me llevara a pasar por todas las playas de Roche y Maldonado. Ajá. Haciendo un espectáculo, y en esas oportunidades pude ver que en cada uno de los balnearios había instalado una compañía de circo uruguaya o argentina, por lo general, cuando es en verano también. Claro. Que tomaron eso, y como es un espectáculo muy muy popular, la gente participa, asiste, recomienda, y ha generado como una cultura de ver circo que después se traslada al resto del año. Uh-huh. donde también hay gente que va a los espectáculos de circo que se presentan tanto en teatros como en espacios alternativos. Incluso leo que se ha planteado que sea como contenido obligatorio en el programa de educación física escolar. Esto se ha logrado, por lo que entiendo, en algunos materiales que ustedes han hecho, incluso a nivel del Instituto Superior de Educación Física, o sea, de ir integrando lo que implican las artes circenses a niveles curriculares de enseñanza. Sí, eso se instaló desde el 2009, que es así, que está presente. Como todas esas cosas, hasta que se llevan realmente a la práctica, pasa un tiempo, porque durante los primeros años surgía un poco el conflicto entre que estaba instalado en el programa, pero no se ponía en la formación. Uh-huh. ¿No? Los profesores llegaban sin formación específica sobre circo, a tener que dar ese material en la escuela o tener esa pauta para dar en los colegios. Pero como con el correr de los años también se han empezado a hacer algunas instancias, hay mucha gente que es profe de educación física que se ha acercado al circo desde el principio, ¿no? Desde el 2000 para adelante. Ahí, ¿estás ahí? Está el movimiento, el sí, deporte, okay. Y eso ha hecho que la información circule bastante y que hayan unos cuantos docentes que están capacitados en el área y que trabajan eso. Bien, y les ha tocado además en esto recientemente, este episodio que hubo en el auditorio del Sodre, donde se acercaron a reclamar, ¿no?, a denunciar su situación ahí en las puertas de esa actividad piloto que se hizo para un eventual pase que el gobierno pretende hacer, y ahí se encontraron, por ejemplo, con que el ministro de Educación y Cultura, Da Silveira, los mencionó como músicos, ¿no?, que generó también una respuesta de ustedes. Sí. Fue una gran confusión ahí, porque confluimos varios que estábamos en desacuerdo con el pase responsable, ¿no? Entonces, uh-huh, desde el desconocimiento, como que se puso todo en la misma bolsa, en algunos medios o también en algunas declaraciones, que por eso nosotros fuimos a hacer nuestros descargos también, para que quedara claro cuál es nuestra postura, que tampoco era ni antivacuna ni nada. En este caso, claro, Estábamos hablando de que estábamos contra la elitización de la cultura, ¿no? Entonces nos parecía que ir para adelante en eso es invertir el tiempo y recursos en algo que no favorece el acceso de la población en general a la cultura, y es como que desvía la la atención, ¿no? Uh-huh. A la gente del circo le pegó muy mal pensar en que la opción de volver a escena sea a través de necesariamente tener que pasar por un hisopado pagado por el usuario, como quien dice, claro, que esté en el entorno de los 1,000 pesos y quiere ir con su familia, cuando las entradas en el circo siempre se trata de hacer populares, muchas veces a la gorra, muchas veces con precios accesibles, pensar que la medida que le da apertura a la cultura implique un gasto solo en el procedimiento médico de arriba de 1,000 pesos por persona que va a asistir, y que además eso conlleve la obligación de tener que ir 45 minutos antes a hacerse un hisopado, todo lo demás, nos parecía que no nos beneficiaba, y que otra vez se estaba eligiendo la cultura como perilla recurrente de experimentación y de poner filtros que a otros sectores no se les pone. Claro, claro. En ese sentido, ustedes, bueno, hace un rato leíamos una declaración de un espacio de cultura que nos llegó a la radio reclamando en el mismo sentido. ¿Ustedes se están moviendo o la idea es reunirse con otros sectores igualmente afectados desde la cultura? No sé si han tenido oportunidad de hablar de todo esto con representantes del gobierno, por ejemplo, Iván. Sí, de algunas cosas sí, no justamente del pase responsable, ¿no? Uh-huh. De la situación del sector, hemos tenido algunas instancias, también, o sea, la RACU, que es esta red, es parte de la intersocial, y también está en comunicación con otros colectivos que de la cultura que se están manifestando, como Primer Ensayo, la UMI, la Unión de Músicos, hay varios. Entonces en eso también se está haciendo como una red que trasciende al sector propio, ¿no? Sino que involucra a más ramas de la cultura. Bien, y la idea, esto que se está hablando, que es hacer continuar con alguna idea de movilización, de visibilizar esta realidad, ¿o por dónde pasa? Sí, pasa por ahí, seguramente, pasa por más movilización, por más visibilización del asunto, por más reclamos de cosas que entendemos que no están funcionando, y si bien ahora está también, ¿no? Como estamos muy en la línea del periodo de firmas para la LUC y todo esto, tampoco es como un equilibrio entre dónde llevar la energía, porque los derechos que perdemos nosotros como sectores de la cultura para nosotros son cruciales, pero también están los que involucran a todos los sectores de la población, que se juegan al mismo tiempo. Entonces, es como ahí se van distribuyendo los esfuerzos de dedicación de horas y militancia de cada una de las compañeras y compañeros. Claro. Pero sí, es como la situación hace que cada vez más sectores, sobre todo la cultura, que son los que conozco yo, se tengan que manifestar porque se sienten vulnerados en montones de sus derechos. Claro, además para ir redondeando, no sé cómo será en general, pero quizá algunos tienen otros trabajos y esto lo hacen como una segunda actividad, pero se nos ocurre que este tipo de artes, desde el punto de vista laboral, es autogestionado, o sea, no acá no hay posibilidades de seguro de paro, ese tipo de cosas, ¿no? Y no, en un porcentaje grande, quizás más del 50%, no se encuentran cubiertos por otro lado. La mayoría de los que tienen cobertura son, como vos dijiste, porque además trabajan en alguna otra cosa que los incluye. Claro. Pero hay un porcentaje muy importante que no. Y esto se agrava en el caso cuando son familias, que toda la familia está en el mismo rubro, pasando por el mismo claro, parate. Claro, claro.